con los sectores de más bajos ingresos, de tener una estructura del aparato productivo que se mantenga vivo hasta el momento que se pueda arrancar a pleno con la economía. Todo eso me parece que está bien enfocado en cuanto a objetivos. Después el tema de la implementación de esos objetivos, ahí es donde nos encontramos con algunas dificultades, y yo creo que ahí el foco, como vos decís, creo que habría que ponerlo sobre todo sobre en el sistema financiero, que no está respondiendo como sería necesario ante la emergencia. Vos fíjate que hay una cantidad de medidas financieras que no llegan a utilizarse, como los créditos y demás, porque los bancos no juegan muy bien de todo esto. Y ahora tenemos el tema también en estos últimos días del salto de la disparada del dólar, que me parece también que tiene que ver con algunas actitudes o posturas de especulación financiera que no se está combatiendo como se debe. ¿Por qué se está dando esto, Raúl? Además, yo saco algunas cuentas sencillas: baja de salario, suba de precios, y observo transferencia de recursos, es decir, una regresión en la distribución del PBI. Me preocupa mucho porque uno de los ejes de este gobierno era el desarrollo del mercado interno y la industrialización. Obviamente que nadie le va a exigir que vaya más allá de los parámetros internacionales. Hay una pandemia, hay una paralización. Pero otra cosa es retroceder. ¿Por qué está pasando esto? Porque me parece que hay tener dos o tres factores, pero me parece que confluyen en un mismo lugar, que es la actitud que están tomando algunos sectores de la economía más concentrada. Lo que te decía recién con respecto al sistema financiero tiene que ver con la actitud de los principales bancos, los grupos bancarios que están jugando a preservar lo que ha sido en estos últimos años unas ganancias extraordinarias que han tenido pese a la crisis económica. Si vos ves los balances o ves, aunque es el ranking de ganancias de las empresas en este país, te vas a encontrar 2018 y 2019 con una superioridad de los bancos sobre el resto notable, y aparte una permanencia absoluta en ese ranking de los que más ganan. Bancos extranjeros a través de sus filiales y bancos nacionales privados también. Después tenés otros grupos que también han hecho su juego en su momento, han jugado a favor del gobierno anterior, y en este momento están tratando por lo menos de condicionar a este gobierno para lograr que también le termine jugando a favor, como ser grupos que cuando el gobierno dicta una medida de suspensión de despidos o prohibición de despidos y suspensiones por 6 meses, te largan un despido masivo de 1.500 personas, no dan marcha atrás después con eso. Esos sectores claramente están pulseando con el gobierno, están tratando de mostrar quién tiene más poder, quién tiene más capacidad de presión y de fijar las condiciones, y me parece que esa es la gran batalla que se está dando también en este momento. Por eso es que suceden las cosas que suceden con los precios, que hay aumentos que son absolutamente injustificados, pero tenés empresas formadoras de precios que están haciendo lo que quieren, y tenemos lo que está pasando en el sector financiero y cambiario, que la especulación juega como si nada pasara, como si estuviera de espaldas absolutamente lo que sucede con el resto de la economía y de la sociedad, ¿no? El aparato estatal está debilitado después de 4 años de macrismo para meter mano en esas zonas. ¿Tiene dificultades intervenir? Sí, no te quepa la menor duda que arrancamos con un aparato estatal muy debilitado y que le está costando bastante ponerse en marcha. Fíjate, lo que estamos teniendo últimamente, cada vez que tenés una novedad de la FIP, tiene que ver con que lograron reactivar un área más. Es como si hubieran entrado en una zona absolutamente destruida por un terremoto y decir, bueno, a ver, pude levantar la parte donde tengo la empresa que provee el agua. A ver, pude levantar una semana después la torre que da electricidad. Así de a poquito se va armando. En el caso de la FIP, para mí es notable cómo esto se observa. La última semana fue aduana, que pudo restablecer los mecanismos de control de precios sobre importaciones y exportaciones. Cosa que había desaparecido por completo. Hace 15 días atrás supimos que Había información desde 2018 sobre cuentas en el exterior de argentinos no declaradas y ni siquiera se habían puesto a revisarlas para ver qué se hacía con eso, o por lo menos para identificarlas. Digamos, son cuestiones del Estado que se van removiendo a poco. Donde más lento veo esta revisión, esta puesta a punto, es en el Banco Central realmente. Ahí el Banco Central sigue, me parece, controlado desde afuera por los grandes grupos financieros y estuvieron acostumbrados, han trabajado durante 4 años con un banco que respondía a sus intereses y a sus necesidades, y hoy cuesta mucho revertir esto. Con resoluciones o circulares no lo revertís. Ese es el problema, ¿no? Pensar que es una lucha forjista desde 1935, ¿no? En la orientación del central. Qué largas batallas que hay en la Argentina, y a veces pasan por abajo y no nos damos cuenta. O hay mucha gente que no quiere darse cuenta. Ahora, estamos hablando con el experto en economía, Raúl de la Torre, Motor Económico, Página 12. Esas dificultades estructurales, ¿no se ven compensadas por el gran apoyo social que está recibiendo Alberto Fernández? ¿Eso no le da vigor como para decir, bueno, paren la mano, acá estamos, somos el Poder Ejecutivo y vamos a llevar la economía según nuestro criterio, no el de ustedes? Sí, vos sabés, Gabriel, que yo creo que sí que hay condiciones para tomar medidas más audaces para empezar a revertir esto. Sobre todo porque, digamos, ese apoyo social que mencionas, que es cierto, se está dando. Además está acompañado también por un cambio, si querés, conceptual o cultural, que es que se recuperó el sentido del rol del Estado. Hoy sí se revalorizó el tema después de tantos años que jugaron para demostrarte que el Estado es ineficiente, inútil, y donde se ponía lo que hacía era trabar, demorar todo. Ahora con el tema de la salud y lamentablemente por esta circunstancia tan extrema, se comprendió en el país, y estamos viendo en el exterior también, la importancia de tener un sistema de salud pública fuerte, eficiente. Acá medio que se había desmantelado, pero lo que respondió muy bien es la parte humana, digamos. Tenías médicos, científicos, ¿no?, la cantidad de profesionales que se pusieron inmediatamente a disposición y levantaron eso. Hoy se entiende la importancia del rol del Estado, y esa misma importancia me parece que podría reflejarse en medidas más audaces, es decir, bueno, metamos mano desde el Estado al tema de las finanzas, al tema de precios, a una cantidad de cosas que hoy también pasan a ser esenciales desde otro lugar, ¿no? Claro, porque además si se logran éxitos en la lucha contra la pandemia, pero dentro de un año no hay algún desarrollo económico mirando hacia adentro, se puede limar lo logrado, puede llegar a padecer la popularidad del gobierno nacional. Y ahí las cuentas, cuando hay una decepción con la propia dirigencia, pueden llegar a ser graves, ¿no? Sí, gravísimo. Y además, ten en cuenta, Gabriel, incluso que en lo inmediato, si esto se prolongara un tiempo más, un par de meses o 3 meses más, y no se logran dar las condiciones para que el gobierno pueda poner una valla de contención para todo lo que se va creciendo, podemos salir de esta pandemia, pero con un 25, un 30% de desocupación, lo que vos marcabas antes, un empobrecimiento de los salarios para quienes logramos seguir cobrándolos. Me parece que hay una situación de deterioro que ya se te va a dar en el momento de salir. Un poco me parece que uno podría hacerse la figura, a ver, ¿cómo sale esta economía y el gobierno de la pandemia? ¿Sale en ambulancia, es decir, como sobreviviente, o sale parado, firme y dispuesto a dar peleas? A salir la pelea, pero con toda la fuerza. Me parece que esas son las dos alternativas que se presentan, y depende mucho de lo que se haga en estos tiempos, lo que se vaya resolviendo en estos tiempos para elegir una u otra forma de salir de esto. Finalmente, Raúl, ¿cómo imaginás a nivel mundial esta salida? ¿Cómo imaginás los próximos 5 años, 4 años, en el orden planetario, hegemonías, caídas, capital financiero, Eurasia? ¿Qué mapa te ideas en la cabeza? Yo lo que estoy viendo es muchísimas más dificultades en todo lo que tiene que ver con comercio exterior. Va a estar muy frenado eso, muy frenado, y aparte lo que se mueva va a tener connotaciones muy agresivas. Es lo que pudo haber sido el proteccionismo de Estados Unidos con Trump va a estar multiplicado hacia todos los sectores. Va a ser necesario en ese plano también revisar las alianzas y las asociaciones que se puedan dar tanto en el punto de vista comercial como geopolítico, porque evidentemente tenés que apostar a los sectores que muestren un mayor grado de solidaridad y voluntad de complementación, y no aquellos que elijan atacarse unos a otros para ver quién es el más fuerte. Entonces eso claro. Te va a cambiar absolutamente las condiciones en las que están planteadas las relaciones